Te sentiste paloma y te fuiste a volar y me dejaste solo. Hoy aquel nido de ayer ya no está para ti, se ha acabado todo. Tú me reprochas ahora que por qué no esperé si es que tanto te quise. No, no me vas a culpar, tú quedaste por ver cuando te fuiste. ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que ya tengo un nuevo amor, ya no me queda nada para ti. Hoy que estás tan solo, que tanto te quise. No, no me vas a culpar, tú quedaste por ver cuando te fuiste. ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que ya tengo un nuevo amor, que no estás tan sola, tu amor fue un manantial en mi existir, pero cuando te fuiste se secó. Si tú me seduciste, me quitó, te quedaste sola. Precisamente con ustedes.